FM 99.7, Che Barracas. Bueno, recién estábamos contando un poquito antes de estar en comunicación con vos sobre, bueno, estábamos planteando la situación esta en la ciudad en general, sobre los centros culturales, y queríamos saber y que nos cuentes un poco sobre la situación actual de Compadres del Horizonte hoy por hoy, luego de la última clausura. Bueno, Compadres sigue con sus actividades normales, digamos. Nosotros hemos sostenido las actividades por una decisión política desde la primera clausura hasta la última, y el día a día lo seguimos manteniendo de la misma manera, obviamente con un montón de complejidades y de obstáculos que nos impiden el normal funcionamiento, porque tener una clausura encima implica tener la cabeza en un montón de cuestiones burocráticas que te impiden pensar otras cosas que tienen que ver con la construcción cotidiana, pero bueno, nosotros no hemos cerrado nuestras puertas, digamos. Ayelen, ¿cómo ven ustedes este nuevo proyecto de ley que se presenta? Hola. Hola, ¿sí? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora sí. Ay, perdón. ¿Cómo ven ustedes, más que nada, el avance de este proyecto de ley que se presentó hoy, que viene más bien asociado al kirchnerismo, ¿no? Que son ellos, es el espacio político que lo presenta, más que nada teniendo en cuenta, bueno, cuál es la distinta forma de concebir la cultura en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros lo que vemos en la ley que se plantea es que no contiene a lo amplio de los espacios culturales que existen. Claro. Y que muchas de las cuestiones que plantea, a ver, ¿cómo explicarlo? La estructura legal, técnico-legal, que existe hoy por hoy, y sí, los entes que regulan las habilitaciones, sí, no contienen a los espacios culturales, claro, y no los conciben, digamos. Uh-huh. Con lo cual, cualquier ley que salga ahora, como salga, no va a servir al buen funcionamiento de nuestros espacios. Porque lo que hay que cambiar es la estructura, claro, legal de cómo están planteadas las habilitaciones, ¿sí? Ajá. Para que te des una idea, nosotros nos rige y nos regula, y de hecho ha sido el que nos clausuró, el ente que nos clausuró es la, sí, Agencia Gubernamental de Control, que es una agencia que regula lo comercial. Claro. Con lo cual ya ahí tenés un parámetro de cómo se miden las cosas, ¿sí? Nosotros no somos un comercio. Y si no modificamos esas cuestiones más estructurales y técnicas, y si no las modificamos pensando de raíz las leyes, cualquier ley que salga va a terminar siendo contraproducente. Y tiene que ver con lo que vos decías antes, que esto, ¿no? La concepción de la cultura, digamos, el tipo de laburo cultural que nosotros hacemos, que en general se trata de solapar o no se considera, bueno, nada, viene por ahí la mano. Nosotros el año pasado, cuando fue el segundo acto de clausura sobre Compadres, sí, acercamos a legislatura un pliego de reivindicaciones y de cuestiones que nos parecía que eran necesarias para sostener un espacio. Claro. Y dentro de eso, una de las cuestiones que pedíamos y que proponíamos era presupuesto para poder mantener nuestros espacios ediliciamente, pero además para poder bancar los profesionales que requieren los espacios como estos, como ser contadores, abogados y demás, para tener en regla el lugar. Y porque digo, a ninguno de nosotros nos interesa tener el lugar cayéndose a pedazos, ni que, digamos, eso creo que está claro. Está igual. Pero al mismo tiempo, digamos, no es lo fundamental para nosotros la financiación, porque te repito, si no se da previamente una discusión de, bueno, de qué conseguimos como cultura, de qué leyes tendrían que regirnos y demás, el hecho de la financiación, digamos, termina que siendo como anecdótico, digamos, ¿no? Está claro, sí, no, pero está bueno aclarar, digo, es porque a veces uno habla de financiamiento y se termina como trastocando la discusión, es decir, como que algunos terminan diciendo, ah, bueno, pero ustedes quieren que los banquen, claro, que en realidad usted lo que se pretende es que se disponga de un presupuesto para bancar ciertas actividades que no, o sea, que exceden a la parte más cultural, que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con un montón de actividades, sí, que implica... Sí, con lo edilicio. Además, para que te des una idea, nosotros hace 11 años que sostenemos Compadres, y lo sostenemos desde nuestro bolsillo y de las actividades que hacemos y de vender rifas y de vender guiso y de, sí, digo, y de ninguna manera eso no comerciamos con eso. Toda la guita que nosotros conseguimos de nuestro bolsillo pulmón vuelve para el edificio, para mejorarlo, para poner las cosas en condiciones, para comprar materiales para los pibes en las actividades que hay para niños. ni de ninguna manera eso significa un rédito para nosotros. Nada, la financiación tiene que ver con eso, con precisamente, bueno, nosotros entendemos que exista una exigencia de que los lugares estén en condiciones, claro, porque a nadie le agrada tener que estar en un lugar en donde no hay matafuegos, donde no hay una determinada estructura que te permita estar en un lugar en condiciones, con los mecanismos de seguridad adecuados, digamos. Y entendiendo eso es que pedimos también, bueno, esto, presupuesto para poder poner los lugares a punto y poder seguir con las actividades sin que un momento alegre se transforme en otro cromañón, ¿no es cierto? Digamos. Pero bueno, es solamente una pata de toda la cuestión. Y, digo, presupuesto falta en un montón de áreas, y lo sabemos, no solo en cultura. Falta presupuesto en escuelas, falta presupuesto en hospitales, y es cierto lo que ustedes dicen, que muchas veces se pierde la discusión solamente en el tema de los presupuestos, cuando, bueno, en realidad, si bien es fundamental, es solo una de las aristas, y todo tiene que ver con todo, el hecho de que algunos tiren la discusión al tema de que nosotros podemos llegar a pedir guita o no, tiene que ver con que no entienden en realidad qué es lo que estamos planteando, ¿no es cierto? Claro, sí, es que muchas veces termina pasando eso, como que no se termina quedando claro dónde está el nudo de la discusión. Ayelen, ahí también ustedes participan dentro de la ENECA, ¿no? ¿Cómo? Ustedes participan dentro de la ENECA. Sí, nosotros somos parte de la ENECA. ¿Cómo, sí. ¿Cómo va a haber un encuentro ahora dentro de poco, falta poco tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el espacio ese? ¿Qué se generan estos encuentros? Mira, el encuentro que se va a hacer en del ENECA este año, si no me equivoco, es en La Rioja. El ENECA es el espacio, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Es un encuentro, surge precisamente como un encuentro, pero bueno, ahora de a poquito va avanzando a hacer otra cosa. Ya estamos dentro de los 4 años de conformación y cada vez somos más espacios culturales que llevan una larga trayectoria trabajando desde lo artístico y desde la cultura ampliamente, y es un espacio que está abierto a que se sumen todo aquel que tenga algún tipo de trabajo cultural, ya sea que tenga espacio físico o no, y bueno, sirve para juntarnos, para pensar precisamente este tipo de cosas, qué conseguimos como cultura, en qué tipo de espacios queremos trabajar, digamos, claro. Cada uno de los que estamos ahí adentro no vemos en la cultura solamente un hecho artístico, ¿sí? Concebimos que la cultura es absolutamente todo, es cómo te relacionás, quién sos, qué construís, y desde ahí es que buscamos encontrarnos con otros, claro, y poder pensar colectivamente, bueno, esto, cómo queremos seguir de acá en adelante, qué propuesta cultural tenemos hacia una ciudad que muchas veces nos repele, digamos, ¿no? Con Macri a la cabeza. FM 99.7, Che Barracas.